pierdo el tiempo en pedirte perdón. Aprendí a guardar el pulso aunque temblara el corazón, y brindo por la herida que me dio mi valor. Es el sentimiento de preso dentro. Puede que el tiempo algún día me dé la razón. Me acuesto sabiendo que el viento ya no me acaricia. Escribo pues en las paredes de una prisión.